declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días. Bueno, buenos días a compañero Vicente, a todos los otros compañeros que permiten esta audición y, por supuesto, a la audiencia que nos escucha y nos escucha después en el envío por WhatsApp. Esta es la audición semanal del Frente de Lucha Ambiental, el Delia Villalba. Hoy estoy sola, Corina, porque otros compañeros, bueno, están en otras tareas o juntando firmas. Y la compañera que está muy seguido acá, la compañera Silvia, que ustedes conocen bien, está volviendo hoy de Haití. Ella explicará en otras audiciones todas las razones y los contactos allá. Bueno, muy bien. En este hermoso día, por lo menos para estar los compañeros con la juntada de firma, nosotros nos vamos a referir primero a un tema que muy triste, muy angustiante, que es Palestina, para explicar un poquito primero que ayer se hizo una actividad, porque ayer era el Día Internacional de la Visión de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y la Coordinación por Palestina, donde estamos militando también, se coordinó, digamos, con algunas organizaciones feministas, con la consigna de en solidaridad con nuestras compañeras palestinas, sus familias y su pueblo. Se hizo una marcha que fue encabezada por un grupo de mujeres que llevábamos en brazos unos, entre comillas, bultos simbólicos manchados de color rojo que simbolizaban la representación de los bebés y los niños asesinados por el sionismo por Israel. Se partió de Plaza Libertad, y bueno, atrás iban las pancartas y mucha gente. Se fue primero hasta la Cancillería, donde se hizo la lectura de texto condenando la posición de Uruguay frente al genocidio del pueblo palestino, y después se continuó hasta la Torre Ejecutiva con algunas paradas, por ejemplo en el Entrevero, donde se leyeron también y recordando a otras mujeres que por distintas razones han sido, para razones, que han sido asesinadas, ya sea por la dictadura también de otros países del mundo, como las hermanas Mirabal en Centroamérica. Y después se fue hasta la Torre Ejecutiva, donde se depositó esto que llevábamos, que representa a los niños, bebés asesinados, se dejaron ahí en las puertas de la Torre Ejecutiva. A pesar de que había algunos policías, bueno, no pudieron impedir que nos acercáramos y lo depositáramos, se gritaron consignas, se leyó un texto. Bueno, esto fue el día de ayer, en solidaridad con Palestina. El 29, después pondremos en nuestro Facebook fotos, y eso nosotros como está, no pudimos sacarlas porque estábamos o con banderas o con esto representativo que les explique. El 29 de noviembre, muy próximo, ¿no? Hoy 26, es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino de Naciones Unidas. La Coordinación por Palestina realizará una conferencia de prensa, que quizás se pidió una sala ahí en el Parlamento, no sabemos si será concedida, y se hablará sobre impuestos sobre el conflicto y se anunciará la marcha entonces que se hará acá el viernes. Las características y dónde, bueno, de esta marcha seguramente por mañana de radio nos vamos a enterar, así como en nuestro Facebook, que siempre repetimos, Frente Ambiental Delia Villalba. Hay unos jóvenes también, jóvenes del 26 de marzo, del Unión Popular, que están armando un Instagram para el Frente Delia Villalba, ¿no? Que los veteranos que son los más seguidos que estamos en esta audición no conocemos mucho cómo se hace eso. Bueno, ahora pasaremos después de este tema de unas palabras entonces que hicimos sobre Palestina. Y estamos, bueno, cuanto se sepa el lugar, la hora de esa marcha que será mundial, que seamos muchos, muchos, muchos. Bueno, ahora el tiempo avanza, pasaremos a otro tema, que es el tema de Julio de los Santos y familia. Acá hemos hablado muchas veces en nuestra audición sobre Julio y familia. Ahora volvemos a referirnos porque ha habido, entre comillas, un pequeño gran paso, que son palabras en las instancias que se realizan, ¿no? Como así lo explicó su abogado, el doctor Santiago Miranda. Hagamos un resumen sintético de que, porque puede haber personas, y ojalá nuevas en nuestra audiencia, ¿no? Y bueno, Julio trabajaba, trabajador de la Rosal 33, trabajaba y vivía con su familia ahí, más unos 4 años, hasta que enfermó seriamente. Trabajaba en contacto con agrotóxicos, soldaba, reparaba los mosquitos, los aparatos que fumigan. El cultivo del arroz lleva muchos agrotóxicos, desgraciadamente, ¿no? En un lugar, aparte, en un taller mal ventilado, sin la ropa adecuada, etcétera, etcétera, porque esto es sintético, ¿no? Se le diagnosticó enfermedad laboral, o sea, causada por su trabajo, por las condiciones y por los productos que a los que estaba expuesto en su trabajo. Él decidió recurrir a la justicia, hacer un juicio a la empresa. Hubo informes médicos, por lo menos 3 médicos especializados, que daban la razón a Julio y establecieron la relación causal entre su trabajo y su enfermedad irreversible, desgraciadamente, que afecta todo su organismo. Él tiene fibrosis pulmonar, neumonitis, que le causa una insuficiencia respiratoria crónica. Él está conectado las 24 horas del día al oxígeno. Además empezó con diabetes, hipertensión, problemas osteoarticulares y más patologías. Hay que decir que Julio no tenía nada de esto antes de empezar a trabajar en la Rosera 33. Eso le provoca una capacidad total para trabajar. La primera instancia, cuando se recurrió a la justicia, le dio la razón a Julio, basado justamente en esos informes bien claros, médicos. Pero la empresa, ese juicio es apelable, apeló enseguida, y esa sentencia apeló, y en tiempo récord, y el abogado lo explica en las entrevistas, que es un expediente que tiene 1.500 páginas, y en 27 días esa nueva instancia judicial revocó la primera sentencia y le dio razón a la empresa. El último recurso que quedaba en Uruguay es la Suprema Corte de Justicia, que también, después de un tiempo, no recuerdo cuánto estuvo en la Suprema Corte el caso, sin ninguna argumentación frente a los peritajes médicos, le da también razón a la empresa. Fue un fallo, ese día fue, bueno, total, fue indignante, doloroso, faltan palabras para ese juicio tan, tan injusto. Acabadas las instancias, ahí se acabaron las instancias en Uruguay con la Suprema Corte de Justicia, de injusticia, digamos, y Julio cada vez más afectado. Entonces se presenta su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero el expediente, digamos, el caso pasa a la Comisión Interamericana de Derechos, que recibe las demandas y denuncias contra los estados en Latinoamérica. La comisión hace una evaluación, hay todo un procedimiento antes de elevar el caso a la Corte. el pequeño gran paso que dice el abogado en esta primera etapa, que se denomina proceso de admisibilidad, o sea que la comisión esa de la Corte admite el caso de Julio, acepta la denuncia y le notifica al Estado uruguayo la demanda contra él. Comienza entonces otra etapa donde entonces el final será con cuando la comisión eleve o no el caso a la Corte. Ahora vamos a leer, para tener más claro lo que sucede en esta comisión de la Corte, una nota, una parte de una nota que el periodista amigo Aníbal Terán, que ha estado en esta entrevistado y nos ha dado muchos elementos, porque él es de 33, ha estado muy cerca del caso de Julio, en una nota que escribió en abril de este año, voy a leer lo siguiente, son unas pedacito de lo que dice el periodista Aníbal Terán, entre comillas, ¿no? Es textual. Es un diálogo con Santiago Miranda, el abogado Julio. Y es, le pregunta, ¿en qué se fundamenta esta demanda ante la Corte? Entonces, las palabras de Santiago que explican, en la responsabilidad del Estado uruguayo, hay responsabilidad administrativa del Poder Ejecutivo, responsabilidad legislativa y muy especialmente responsabilidad judicial. Lo que está pidiendo no es que se revise el caso, sino que se condene al Estado uruguayo por todos los defectos e incumplimientos que hubo respecto a la normativa internacional. No solamente pactos internacionales de derechos humanos que protegen la integridad física de los trabajadores, su dignidad, también los derechos ambientales que se incumplieron en el caso de Julio. El Estado uruguayo no ha controlado ni vigilado la normativa ambiental, tanto uruguaya como internacional, en las áreas asignadas a los ministerios de Trabajo, Salud Pública y Ambiente. El Poder Legislativo uruguayo no ha actualizado ni mejorado su normativa para proteger a los trabajadores. La normativa referida a enfermedades profesionales o accidentes de trabajo tiene ya 30 años. Las normas legales para reclamar daños refieren a estructuras procesales insuficientes, así que hay una responsabilidad de tipo legislativo. Y en el aspecto judicial hubo un incumplimiento flagrante de la normativa uruguaya respecto a los procesos, los peritajes, la prueba y a su vez incumplimiento de normativa internacional a la cual Uruguay ha adherido con respecto a derechos humanos en general y derechos de los trabajadores en particular. Estas eran las palabras del abogado Santiago Miranda ante las preguntas de Aníbal Terán para aclarar esto. El abogado, bueno, y en los últimos 30 años, justamente cuando se ha intensificado terriblemente en Uruguay el uso de agrotóxicos, sobre todo después de que en el año 96 se introdujeron los cultivos transgénicos, el de soja primero y el de maíz después. El abogado Santiago Miranda fue entrevistado el 21, en esta semana, acá en la radio, en las mañanas de radio. Nosotros tenemos el audio que lo podemos enviar por WhatsApp, pueden llamar pedirlo por un mensaje al 099-099-301521. Y también los que tengan Facebook, está colgado, el compañero Chiqui lo colgó en nuestro Facebook Frente Ambiental de Elia Villalba. Bueno, Susana, su esposa, su compañera, también está afectada, no con la gravedad de Julio. Ella utilizaba, porque como les decía, la familia vivía ahí mismo, ella utilizaba también, sobre todo, herbicidas, que son los que matan las hierbas, en su trabajo en los patios, y también sin la protección adecuada. Pero está también, ha sufrido una serie de análisis, pero está todo muy demorado en el caso de Susana, que también está sufriendo, no como el caso de Julio, pero también está afectada. Sabemos, bueno, que la situación, le hemos dicho acá otra vez, que la situación económica es difícil. Han recibido solidaridad, pero esta solidaridad debe continuar, porque estos juicios, aunque se llegara, aunque se fuera a favor de Julio, son juicios, son muy largos. Entonces, no debemos aflojar en la solidaridad con Julio. Otras veces hemos pedido colaboraciones solidarias, ya hemos obtenido respuestas para Julio y familia. Tenemos que mejorar su calidad de vida, su alimentación. Necesita, por ejemplo, un buen generador de electricidad, porque cuando hay corte o caída de tensión, él depende de eso, su aparato para respirar continuamente. O sea que eso es muy importante, un buen generador. Tenía uno que otra compañera le compró, pero no era, desgraciadamente, de los de mayor calidad, fue un gesto muy, muy importante, pero está necesitando otro de más calidad. Él no puede quedar sin electricidad para poder respirar, es así. Hemos hecho, bueno, nosotros, el Delia Villalba y otros compañeros, por supuesto, hemos hecho festivalitos, colectas puntuales. Hace poco, por ejemplo, se le rompió el aparato de presión y era una necesidad urgente. Así que en un grupo que se llama, bueno, que están relacionan, hay médicos, relacionan justamente todo el problema del ambiente y cómo influyen en la salud, bueno, le compramos el aparato a Julio y Susana, que se controlan diariamente. Y ahora pronto, esperemos que pronto, otro festivalito se está organizando todavía, no tenemos fecha y lugar, pero lo diremos cuanto lo sepamos, que sería otra oportunidad de ayudar, pero cualquier otra ayuda, por ejemplo, otra vez, después que estuvo en un programa, ha estado en esta radio, ha estado en TV Ciudad, por ejemplo, le llevaron una lavadora, muy nueva, porque se habían quedado sin la lavadora. Eso fue un gesto solidario. Así que esperamos muchos otros. Aparte, damos el teléfono de Susana, el mío ya lo di, el de Susana es 095-087-174. Por las dudas que quieran apuntarlo y no tengan a mano papel y lápiz, lo diremos al finalizar, que ya nos está faltando un poco menos de 10 minutos para terminar esta audición. Y no olvidemos que hay otros Julios afectados por este modelo agroindustrial que utiliza tantos agrotóxicos. Julio realmente encarna la realidad de los efectos en la salud que se leen los libros y que se ven y que están mucho más estudiados y probados, por ejemplo, en Argentina, que en Argentina hay un grupo de los médicos de los pueblos fumigados que han hecho muchas investigaciones y es el mismo, como dice, que es el mismo modelo que se utiliza acá. La soja con sus agrotóxicos, el maíz. Muchos trabajadores sabemos que están enfermos en distintos grados, pero es lógico, temen perder el trabajo o temen que también otra familia, otros integrantes de la familia trabajan y que si hacen algo, alguna denuncia, pierdan el trabajo. Hay que comprender, es muy difícil esa situación y nuestra solidaridad debe ayudar. O a veces no es por miedo, porque van al médico, pero son mal diagnosticados, porque por ignorancia, porque a veces los médicos que no han sido formados en la facultad para ver los efectos nocivos en la salud del medio ambiente, del agrotóxico directo, después de eso se va al agua, se va al aire, hasta llueve con agrotóxicos, y bueno, decía ese caso que es porte a veces temor, y sabemos, y Julio sabe, porque hay gente que él conoció mucho durante su trabajo, que le avisan, fulanito está enfermo, no se sabe lo que tiene, otro desgraciadamente falleció, no se sabe por qué. Bueno, así que sabemos que y tenemos que luchar para terminar con estos agrotóxicos, con este modelo, digo, con el modelo en el Estado, tanto el actual, digamos, el gobierno actual como el anterior, no han hecho nada. Nosotros, cuando tuvimos la Unidad Popular, digamos, tuvo un representante en el Parlamento, se presentó en un caso para eliminar los que mataban las abejas, pero no pasó de la comisión, no tuvo andamiento porque el ministro de Salud, del MEGAP, hay una frase muy corta, pero muy clara, que dijo, la plata manda. Y ese proyecto fue armado, realizado con apicultores y con la experiencia de otros países también que habían eliminado en algunos esas sustancias que matan las abejas. Y sabemos que aparte de la miel, lo más importante quizás es que son polinizadores, ¿no? Y a su vez nosotros en nuestro programa, el programa de gobierno de la Unidad Popular, pensamos que hay que ir gradualmente eliminando, por supuesto, porque un cuerpo eliminando todos los agrotóxicos. Pero dejemos este tema, ya lo hemos hablado otras veces y lo seguiremos hablando, seguramente. Bueno, y pasemos un poco, también nos quedamos en los agrotóxicos, pero no ya acá, porque este es un problema de muchos, mundial se puede decir, ¿no? Global, por eso que está tan afectado todo. Y entre otros, hay otros problemas, pero uno muy importante es el agrotóxico. Y vamos a informar de algunas decisiones en Europa respecto a esto. En este caso, el glifosato. Y a otro tema que se trató también hace pocos días en la Unión Europea, que es la reparación y restauración de la naturaleza, o sea, de los sistemas, de los ecosistemas que han sido dañados por la práctica del agronegocio, de la agricultura industrial, también relacionada al gran uso de agrotóxicos, aunque en algunos países no cultiven organismos OGM o genéticamente modificados, igual usan muchos agrotóxicos. En junio del 22 se presentó en la Comunidad Europea un texto, voy a ir más rápido, un texto ambicioso para detener la gran pérdida de la biodiversidad. Se ve la disminución muy grande de los pájaros, de los insectos, entre ellos de insectos polinizadores, de los peces, se ve la forestación con monocultivos, como acá en nuestro caso para las pasteras, como los eucaliptos, allá por otras razones, en lo que era antes bosques naturales, también monocultivos en los campos, las barreras artificiales en los ríos que detienen el curso, que alteran el curso. Esto acá lo conocemos muy bien, porque en la cuenca del Santa Lucía, y esto, digamos, se supo más con la gran crisis y la falta de agua potable que tuvimos hace pocos meses, a raíz de toda la problemática de la cuenca de Santa Lucía, que es donde llega el agua para el 60% de la población. Y uno de los problemas, otro día hablaremos más específicamente, de volver a hablar, porque ahora llovió, pero este problema de la cuenca no se solucionó, y se aérea se han llegado a contar más de, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero son más de 400 represas de distinto, algunas más chicas, más grandes, algunas por la ley de riego, otras no, que existen desde antes, que alteran el ciclo del agua, cortan el agua del río, lo desvían. Además, de todos los otros factores que alteran la calidad del agua. Entonces se ve alterada en la cantidad y en la calidad. Pero vamos a volver más específicamente a hablar de este tema con compañeros de la Asamblea del Agua de Santa Lucía. Otro elemento, aparte de los que dije, es que causan todo este problema de pérdida de biodiversidad en Europa, es el exceso de asfalto que sustituye los espacios naturales, así como otro punto más, no quería olvidarme, era las turberas, restaurar las turberas. Yo busqué un poco sobre lo que puse, la turba, que es un tipo de humedal que almacenan muchos carbonos, son sumideros de carbono. Son ecosistemas muy importantes, como les decía, forman parte de los humedales que son fundamentales para el clima y al ser para el clima, para el medio ambiente y para la salud de los animalitos y de las personas. Se ha perdido, se calcula, desde 1970, 35% de los humedales. Entonces es vital, podríamos decir, restaurar, conservar también las turberas dañadas, que allá en Europa, bueno, yo de acá realmente vamos a ver si buscamos más elementos, qué pasa acá con las turberas, pero allá por sobreexplotación o por drenaje, por conversión de esas zonas en zonas agrícolas, se han quemado, se han extraído combustibles, se calcula ya que han sido drenada provocando la liberación y provoca eso, la liberación a la atmósfera de grandes cantidades de efecto invernadero. Bueno, ya falta muy poquitito, ¿no? Vicente, para terminar la audición. Queríamos decirle que allá es evidente, y yo creo que acá también, pero como yo vivía por allá hace unos años, ya desde hace 15 o 20 años en Europa lo que se comentaba. Y acá pasa lo mismo, ¿no? Los parabrisas era una prueba evidente. Había mucho menos insectos. Antes los quedaban cuando uno viajaba por carretera en parabrisas del auto, bichitos, animalitos que quedaban pegados al parabrisas. Bueno, eso casi no se ve porque es una prueba clara de la disminución importantísima con todo esto, lo que acarrea para todo el medio ambiente, de los insectos y los insectos polinizadores. Saben que si no hay polinización se termina la agricultura, se termina la vida. Bueno, faltan 2 o 3 minutos, debemos dejar, había mucho más todavía, pero bueno, seguiremos en la próxima o en la otra, quizá en la próxima esté la compañera Silvia, capaz. Ya viene el programa de Tierra Libre, que empieza en unos minutos, así que hasta la próxima, y recuerden que en Mañanas de Radio van a saber dónde será la próxima marcha, que tiene que ser muy grande para apoyar al pueblo palestino. Que pasen lo mejor posible, muchísimas gracias y hasta pronto.